Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. En directo los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, último martes de este mes de agosto, 31 de agosto del año 2010. Y como es el último martes del mes, pues ya se habrán dado cuenta quienes nos siguen habitualmente que la sintonía no es la habitual. Esto es algo total y absolutamente diferente y solo va a sonar por hoy. Es Anga Díaz, percusionista cubano, miembro de la orquesta Iraquiere, de un álbum que lleva por título Echu Mingua. Nos interpreta este tema que es original de el señor John Coltrane, Love Supreme. Y solo por hoy lo tendremos como inicio del programa. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana, horario de Barcelona. Y en la Radioneta Chile, Valparaíso, 88.9, frecuencia intervenida de la FM del Puerto por Radio Contigo. Sin embargo, pueden escuchar la Radioneta con la página web www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Un mon de músicas. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Hoy, les decía, último martes del mes de agosto de este año 2010. En Tortosa, ahí en esa ciudad a la orilla del río Ebro, este fin de semana, y el sábado 4 concretamente, comienza el octavo Festival Internacional de Música Ebro Tierra del Viento de Tortosa. Y en un apartado de este festival hay unas actividades que están dedicadas a la República Dominicana. Todo esto, ya les digo, en Tortosa. Y comienza con la inauguración el sábado 4 de septiembre, al mediodía, con una muestra colectiva de artistas jóvenes de la República Dominicana en Cataluña. Y algunas que estos artistas que no residen en Cataluña, residen actualmente en la República Dominicana y están presentes en esta muestra de pintura. Así que si alguien tiene pensado acercarse por Tortosa este fin de semana, ya lo saben, a partir del mediodía, en la sala de exposiciones Palacio Oliver de Boutellier. Del 4 al 11 de septiembre. El horario de la exposición es de 17 a 20:30 horas. La entrada es gratuita, pero la inauguración se realiza este sábado 4 de septiembre a las 12 de la mañana. Un mon de músicas. En esta muestra de pintura participan Alfredo Laos Morales, Luis Arambilet, Duba Cruz, Keila García, José Polanco, Reni Libú y Alida Zapata. También una artista dominicana, que en realidad ella es mucho más que pintora, ella es cantante, guitarrista y compositora, Angie del Riego. Y Angie del Riego ha viajado especialmente de la República Dominicana a Barcelona, camino de Tortosa, para participar directamente en esta exposición. Sus cuadros estarán presentes en esta en el octavo Festival Internacional de Música Ebro Tierra del Viento de Tortosa. Lo repito para que tomen nota y se les quede grabado esto. Caliente estará esta exposición, como esta música del señor Anga Díaz. Y para hablar de esta exposición y de este acontecimiento, porque realmente es un acontecimiento con la presencia de artistas, porque no solamente habrán pintores de la República Dominicana, sino también habrán músicos, tenemos el enorme placer de tener aquí en el estudio de Contrabanda a Angie del Riego. Angie, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Con esta primera visita tuya a, no solamente al Estado español, sino a Barcelona y al Estado español. Es primera vez que vienes por aquí, ¿tú, verdad? Así es la primera vez. A pesar de haber antecedentes españoles en tu familia, tu padre es español, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Asturiano. Asturiano, concretamente. ¿De qué ciudad, Angie? De Tineo, Asturias. Tineo, Asturias, además, es un nombre que en cierto modo forma parte de la historia de este país. Pero ya en otra oportunidad hablaremos de ello. Me imagino que también irás de visita por aquella parte de Asturias, ¿verdad? Sí, ese es el sueño de toda mi vida. Un reencuentro con familiares allí, ¿verdad? Sí, así es. Y con parte del pasado. Sí, quiero ir a ese pueblo donde mi padre nació. Bien, eso será un viaje posterior. De momento nos centramos en Tortosa. ¿Qué te parece en esta muestra? Tú participas en la muestra como pintora. Así es, como pintora. Como pintora. Tú, digamos tú, así como brevemente, para dar unas pinceladas, que mejor dicho, de una pintura que de pinceladas, de su historia como artista. ¿Cuánto tiempo que llevas pintando, Angie? Bueno, yo comencé cuando era como de 13 años. Comencé yo misma dibujando y he estado dibujando desde ese entonces. Y soy primeramente autodidacta. Uh-huh. O sea, mis pinturas son composiciones. Muchas son de cosas folclóricas y típicas de República Dominicana. Aunque también sí tengo un lado más expresionista. Un lado más expresionista. Yo tuve la oportunidad, así como muy brevemente, de ver estas pinturas cuando estaban en el taller a punto de ser enmarcadas. Y una cosa que me llamó la atención es el uso, pero amplísimo, del color. Me imagino que tendrá que ver un poco con el colorido de tu isla, ¿verdad? República así Dominicana. Es. Sí, mi isla es totalmente colorida y además es un país de contrastes, los contrastes son verdaderamente muy fuertes, como así se refleja en mi arte. Yo siempre he pintado con contrastes, dibujado con contrastes, y tiene que ver, yo creo, con eso, con la parte que es muy contraste de allá, que hay muchos ricos, pero también hay muchos pobres, y las dos cosas son un contraste. Y son parte de la realidad de Santo Domingo. Sí. Y no hablemos de la otra parte de la isla, que eso ya todavía eso es mucho más, eso ya es mucho más contraste. Así tenemos es. una isla prácticamente dividida en dos, que un extremo es Haití y el otro es República Dominicana. Son dos mundos totalmente diferentes. Esa parte de la isla Haití, que fue severamente castigada hace unos meses por el terremoto, y después posteriormente me parece que inclusive hasta por un tsunami, ¿no? Bueno, sí, y da la casualidad de que yo también tuve un pequeño encuentro con unos músicos de Haití. Uh-huh. La misma noche del terremoto, y eso nos llevó a poder hacer un intercambio musical, en donde yo empecé a organizar un concierto benéfico, y el concierto se dio en la sala de música de Santo Domingo, concierto se llamó Esperanza Haití y fue un concierto entre músicos de Haití y yo. Compusimos una canción que se llamó, yo compuse una canción y entre ellos y yo la pudimos tocar, y fue en el Conservatorio de Música en Santo Domingo y se llamó Esperanza Haití. Fue una gran oportunidad y una bonita oportunidad también de poder expresar de ellos, poder expresar lo que sentían al estar incomunicados con sus parientes que habían sido afectados, algunos desaparecidos, otros muertos. Y ahí vimos lo fuerte que puede ser la música en un momento de tragedia. Pudimos a través de la música que ellos adquirieran fuerza, vamos a decir, fuerza de espíritu. Y bueno, yo todavía tengo la esperanza de que quizás algún otro día vamos a poder hacer otro concierto. Con los hermanos haitianos, sí. Que a pesar de que comparten geografía, son ya les digo, dos mundos totalmente diferentes, inclusive ya desde la influencia colonial, porque Haití lo que tiene es la influencia francesa. Dos culturas, dos pueblos y dos músicas. Sí, realmente fue muy bonito y muy, ¿cómo puedo decir? Emocionante, porque eso da a entender lo que es la música y cómo la música puede ser comunicativa en la forma de comunicación. Esta es música de Haití, un merengue de allí, de Haití. Ah, ahí vamos. Del folclore de Haití. Y tú me estabas comentando cosas. Coméntame. ¿Qué me decías tú acerca de esta música, Angie? Bueno, yo no sé tanto así. Aprendí, tuve la oportunidad de intercambiar con estos hermanos de Haití después del terremoto, a los cuales conocí un grupo de músicos de haitianos la misma noche del terremoto, en donde compartimos música simplemente espontáneamente y nos conocimos allí. De allí fuimos empezamos a ensayar con la idea de hacer un concierto. Entonces se compuso una canción que lamentablemente nunca pudimos grabar, que se llama Esperanza Haití, como también se hizo el concierto, se llamó Esperanza Haití. La música de ellos es, creo que tiene mucho más, como lo, es en lo que veo, más parte africana, con más, le dicen compás al merengue que ellos tocan, que ajá, era lo que ahora mismo lo estábamos tocando. Exactamente, sí. Y lo que hicimos entre todos fue incorporar la música que yo tenía, las ideas de una composición acerca del terremoto, yeah, que se llamó Esperanza Haití, con unos ritmos más o menos, no van a ser típicos, era más como rock un poco. Vale. Y tenía guitarra eléctrica, teníamos percusión, teníamos un poco el ritmo de compás, que es lo que ellos usan, y realmente fue muy emocionante. Fue la prueba de que la música trasciende las barreras, que es lo que yo siempre, en lo que yo siempre he creído. Y eso fue una prueba, porque ellos realmente acabados de llegar de Haití con toda esta tragedia. Mi esperanza es que quizás en el futuro podamos tener la oportunidad de organizar otro Esperanza Haití. Porque todavía Haití necesita mucho. Muchísimo. Haití iba a necesitar por mucho, mucho tiempo. Además, estas cosas que son como un poco incomprensibles a estas alturas de la etapa de la humanidad. Haití es, pero con distancia, el país más pobre de todo lo que es, digamos, sí, esa zona del mundo. Es decir, Centroamérica, Sudamérica, Caribe. Haití es, pero con diferencia, la sí, más pobre de esa zona. Es increíble. Uh-huh. Y producto de esa colonización francesa tan, sí, tan salvaje, que expolió prácticamente los recursos naturales de Haití. Esto que suena de fondo, lo repito para que sepan, es música cubana. También viene de aquella parte de nuestro planeta Tierra. Es el percusionista Anga Díaz. Nos sirve así como colchón musical, Angie, para ir conversando. Y decía, ¿no?, que tu presencia aquí en Barcelona, Camino de Tortosa, responde al hecho de que hay pinturas tuyas, pero también decía en la introducción que tú eres compositora, cantante, guitarrista. Y yo tengo aquí delante mío un disco, Canciones y Vivencias. Y ahí justamente hay un tema que entroncaba un poco con lo que acabamos de escuchar de esta música haitiana. Cuéntame un poquito sobre la composición que vamos a escuchar. La composición que vamos a escuchar es un merengue, vamos a decir, pero muy acústico, que yo compuse en mi tiempo en Estados Unidos. Yo he vivido 30 años en Estados Unidos y yo creo que lo que ocurrió es que yo estaba bastante melancólica por mi país. En los 30 años que yo vivía allá, nunca dejé de pensar en mi país, ajá, en mi gente, en cómo eran las costumbres. Además de haber estado casada con un norteamericano, siempre me sentía que tenía mi país dentro de mí. Ajá. Y yo lo expresaba en la manera como en mis pinturas, como tú lo has podido ver. Y también empecé a expresarlo con la música. Y me inspiré con mi país y compuse la canción Tierra Dominicana. Y Tierra Dominicana fue interpretada en nuestro concierto que hicimos de Esperanza Haití allá en el Conservatorio de Música de Santo Domingo. Tierra Dominicana es como una canción de amor a mi país. Con mucha melancolía, fue escrita, compuesta por mí, nada complicado. Simplemente un día yo me senté con mi guitarra y me salió. Y es lo que es una canción de amor para mi país, para mi tierra. Y es un merengue, pero no comienza como un merengue, comienza con una parte un poco más como rubato. Perfecto. Angie del Riego, aquí en, no solamente en el estudio de Contrabanda FM, sino también presente con esta composición original de ella, Tierra Dominicana. En medio de las Antillas, durmiendo como una diosa, la Quisqueya, que es la reina del Caribe. Aunque muchos la ultrajaron por mera ambición y odio, aún conserva su orgullo. Mi tierra Dominicana, yo te amo, yo Angie del Riego. Está clarísimo, Angie, que amas a tu tierra, ¿no? Así es. Esa mucho. Tierra dominicana. Actualmente tú decías que, bueno, estás otra vez de vuelta en Santo Domingo, después de pasar esos años en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, he vuelto después de 30 años. 30 años, pero la música, el ritmo está ahí. Tú me comentabas, Arlo, sobre el ritmo de este merengue, porque este merengue me parece como un poquito más lento de lo habitual. Bueno, yo creo, como se ha descrito hasta ahora, es como que es un pambiche. ¿Un pambiche? Un pambiche. Explícame qué es un pambiche. Según lo que yo tengo entendido, es un merengue más, un poco con más lento, un poco más despacio. Uh-huh. Y con menos, vamos a decir, no tiene vientos. No hay vientos. Yo creo que podría tener vientos, pero realmente el tradicional es lo que es un poco más merengue tradicional. Y yo realmente, para serte sincera, el componer esa canción y el que haya sido un merengue, no me lo pude explicar nunca, porque yo particularmente no soy merenguera, yo soy bolerista. Tú eres más bolerista que yo. Yo soy totalmente bolerista, pero parece que cuando uno lleva su tierra en el corazón y en la sangre, pues la sangre jala. Y para mí eso fue lo que ocurrió allí, porque que cómo, de dónde me sale a mí, una persona que siempre ha cantado más boleros y canciones románticas, cómo, de dónde me sale salir con un merengue. Y ocurrió que la persona con quien yo quisiera mencionar, por favor, un gran músico que ya no está con nosotros, un jazzista americano, norteamericano, Steve Veal, con quien yo pude hacer un proyecto en Orlando, Florida, en donde nos convertimos en un dúo. Él me vio cantando, tocando boleros, él se impresionó y él quiso hacer algo conmigo y me dijo, vamos a hacer un repertorio tú y yo. Se aprendió todos los boleros. No me digas. Que yo tenía en mi repertorio, que eran casi 20 boleros. ¿Y él antes había tocado bolero alguna nunca vez? Había tocado. Nunca. Entonces él me dijo, yo te hago instrumental en la parte de atrás. Vale. Nos convertimos en un dúo, se llamó Dúo Bolero. ¿Y es él quien toca la guitarra? Es él quien toca la guitarra ahí. Y a mí me da mucho gusto y es muy emocionante porque él trágicamente murió en el año 2002 de cáncer de melanoma, cáncer de la piel. Solo tenía 39 años y murió trágicamente. Entonces para mí significa mucho el que él pueda tocar en este merengue, pambiche, tierra dominicana. Además de que él fue la primera persona que me apoyó cuando yo vine con esta canción. Yo le dije, ay, yo tengo algo, pero yo no me atrevo. Y me dice, ¿cómo que tú no te atreves? Le digo yo, es que imagínate, lo escribí yo. Me dice, pero con más razón. Entonces me dice, vamos a ver. Entonces yo lo toco, me dice, eso está increíble. Y me dice, vamos a tocarlo. Entonces empezamos a tocarlo y realmente él ni sabía la letra que tenía este merengue, pero a él le encantaba. Y él murió sin saber la letra. Lo que decía la letra, pero lo tocábamos cada vez que nos presentábamos y sí gustaba mucho. Entonces yo se lo dedico en honor a él, a Steve Veal. Pues también de mi parte, un saludo y una dedicación hacia él. Esta es mi tierra dominicana. Sí. Angie del Riego aquí en Contrabanda FM. Bien, seguimos con la parte de la música. Dejamos por ahí todavía la pintura, ya volveremos a ella. Que ella es pintora, es compositora, cantante, guitarrista. Y ha participado, ya nos dirá cuándo, las fechas, en un documental que hizo una documentalista chilena que vive en los Estados Unidos, Cecilia Domeico, que la tuvimos por aquí en Barcelona hace un par de años en el Inédit, que es un festival de cine y documental musical, porque ella hizo un documental sobre un músico, sobre un grupo musical de Chile, que ganó el primer premio en Chile, en el Inédit en Chile, y como parte del premio es venir a presentar el documental aquí, al documental madre en Barcelona, pues tuve la oportunidad de conocer a Cecilia Domeico. Y justamente fue Cecilia, ¿no, Angie?, quien nos puso en contacto y que hizo posible que hoy estés aquí en el estudio de Contrabanda. Cecilia Domeico, Y este documental lleva por título Mariposas. Nombre secreto, Mariposas. Nombre secreto, Mariposas. Sí. Cuéntame sobre el documental, sobre qué trata. Bueno, porque es una cosa que es muy cercana a ti. Muy, muy cercana. Y muy cercana realmente a todos los dominicanos. Nombre secreto, Mariposas. Es el título de este documental acerca de tres mujeres que fueron heroínas en República Dominicana, las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Y este es un proyecto que fue un proyecto de 10 años, en donde Cecilia Domeico finalmente obtuvo la ayuda de la Organización de Estados Americanos y también de la Cámara de Diputados en República Dominicana para completar este increíble documental. Las hermanas Mirabal fueron tres hermanas que eran esposas, madres de familia y lucharon arduamente en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que fue quizás el más sangriento de los dictadores en América Latina. Ellas fueron las personas que, especialmente Minerva Mirabal, quienes formaron un grupo secreto para tratar de derrocar esta dictadura. Este grupo secreto, ellas estaban, sus maridos estaban ahí, ellas tenían sus hijos y dio la casualidad de que Trujillo se enamoró de una de ellas, se enamoró de Minerva Mirabal en una fiesta. Bueno, él la invitó a bailar y Minerva Mirabal lo dejó plantado en el medio. Porque él era un hombre que cuando él quería una mujer, él simplemente la tomaba y le hacía lo que quisiera. Y entonces seguramente cometía los crímenes en la familia si no se le daba lo que él quería. De aquí comenzó que empezó la persecución hacia ellas. Entonces, esta historia, el documental es acerca de entrevistas con todos los parientes de las hermanas Mirabal, con, por ejemplo, los hijos y las hijas de las hermanas Mirabal, con la sobreviviente, la hermana sobreviviente que se llama Dede Mirabal, quien es la persona que continúa diciendo la historia. Da la casualidad también de que por qué la Organización de Estados Americanos apoyó esto, es porque las Naciones Unidas declaró el día 25 de noviembre, que fue el día donde ellas fueron brutalmente asesinadas por las manos de los hombres de Trujillo, y se declaró como el día de la no violencia contra la mujer. Es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en honor a las hermanas Mirabal. Bien, esto que conste que ocurre en la década de los 50. Sí. Aquí en la parte de atrás de la cajita del DVD hay una explicación que en parte tú ya la has relatado, pero si me permites lo claro, voy a leer. Claro. Dice: a veces el valor que se necesita para tramar una revolución emerge de manera insólita. En República Dominicana, en la década de 1950, Rafael Leónidas Trujillo, uno de los tiranos más sanguinarios de Latinoamérica, sometía a su pueblo a un terror diario, que es lo que tú decías, ¿no? Uno de los más sanguinarios de allí. En los 30 años del régimen de Trujillo, ningún dominicano estaba a salvo o seguro. El tirano utilizaba métodos como la tortura y el asesinato para mantener el control absoluto. La policía secreta, el terrorífico CIM, vigilaba las acciones de cada uno de los habitantes de la isla. Una palabra indiscreta de un familiar o de un conocido podía atraer la mortífera atención del dictador. A pesar del estado de terror, tres hermanas que tú ya has mencionado, Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, tuvieron la valentía de desafiar al régimen bajo el nombre secreto de Mariposas. Estas jóvenes madres y esposas crearon un movimiento secreto para derrocar a la dictadura y sirvieron de inspiración para que otras mujeres se unieran a su causa. Estaban dispuestos a sacrificarlo todo, incluso sus vidas, para traer la libertad y democracia a su país. Este documental, dirigido por Cecilia Domeico, fue filmado en República Dominicana y Cuba. Nombre Secreto, Mariposas, entreteje conmovedoras entrevistas a familiares, amigos y compañeros de lucha de las Mirabal, con recreaciones dramáticas para contar la historia inolvidable de estas tres heroínas que hoy son ejemplo y símbolo de libertad, y no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo. ¿Tienes un contacto con Cecilia Domeico, la directora, antes de la realización del documental, después? Sí. ¿Cómo ocurre? Porque hay que decir que en este documental hay dos temas tuyos y uno de ellos es la banda, digamos, principal del documental. ¿Cuál es tu relación y cómo llegas a Cecilia Domeico o si ella llega a ti? Cuéntame. Bueno, realmente fue muy interesante porque llegamos una a la otra. Nos conocimos en una recepción que tuvo la Embajada Dominicana en Washington D.C., que es donde yo estuve residiendo los últimos, antes de ir a República Dominicana, por 3 años. Y Cecilia reside en el área de Washington D.C. Hubo una recepción en la embajada y uno de Cecilia había dicho, ya conocía personas ahí en la embajada y había dicho que andaba buscando, que todavía no tenía la música del documental, que andaba buscando, que quería conocer artistas dominicanos. Y alguien le dijo, aquí hay una persona, una mujer, que es ella es artista y ella es cantante y yo creo que ella también es compositora. Entonces ella me buscó a mí. Y yo estaba hablando con una persona acerca, él me preguntó que cómo yo, creo que él era su asistente, esta persona. Uh-huh. Y él me preguntó que cómo yo era y qué tipo de artista. Yo le dije, bueno, yo compongo mis canciones. Entonces me dijo, pero yo te tengo que presentar a Cecilia Domeico. Entonces me presentó a Cecilia Domeico, quien me dijo que ella estaba haciendo este proyecto, pero yo todavía no entendía bien. Yeah. Qué tipo de proyecto, pero yo andaba con un CD de mi música en mi cartera, porque yo siempre ando con uno, por si acaso. Por si acaso, yeah. Entonces yo le dije, bueno, si usted quiere, puede escuchar mi música. Yo le di el CD y fue muy emocionante, porque al otro día, temprano en la mañana, Cecilia Domeico me llamó emocionada, que ella quería hablar conmigo, que cuando nos reuníamos, que le gustó mucho mi música. Entonces yo estaba muy emocionada. Bueno, no fue ella que me llamó, no. Fue el cónsul de República Dominicana, Ángel Garrido, que es un gran amigo. Y él es amigo de Cecilia también. Y él sabía todo acerca de este proyecto. Yeah. Y Ángel me dijo, llama a la señora Domeico inmediatamente, porque ella acaba de oír tu música y está interesada. Entonces yo la llamé. Me dijo, ¿cuándo tú puedes venir? Yo fui allá y entonces me dijo, me preguntó, ¿tú nunca te ha pasado por la mente componer algo acerca de las hermanas Mirabal? Y a mí se me bajó el corazón a los pies, porque precisamente hacía como 7 años antes de eso, yo había comenzado yo, por mi lado, mi proyecto de que yo quería componer música acerca de las hermanas Mirabal, pintar las hermanas Mirabal para una exhibición. Hacía 7 años yo empecé a escribir una canción acerca de ellas que todavía no tenía música, que era solamente la letra. Y entonces yo le dije, qué coincidencia, porque realmente, bueno, sí, yo tengo esa idea y 7 años atrás yo empecé a escribir algo, pero todavía no está muy definido. Me dice, bueno, pero qué tal si tú me cantas aunque sea una o dos estrofas. Y yo, bueno, okay, pero yo no tengo mi guitarra aquí. Me dijo, no importa, solo cántame una o dos estrofas. Y yo empecé por teléfono. En su oficina. Ya estaba en su oficina. Vale, perfecto. Y yo le dije, ella estaba ahí con la editora del documental. Y entonces ella me dijo, cántame por lo menos 2 estrofas. Dije yo, bueno, está bien, pero así va a ser, no se va a ir muy bien porque va a ser a capela. Yo empecé a cantar la letra que yo había compuesto, así tratando lo más que podía, y Cecilia y la editora se emocionaron y empezaron a llorar. Y dijeron, esto es exactamente lo que nosotros queríamos, lo que queremos hablar contigo, queremos que podamos hacer algo porque ya queremos terminar este proyecto. Yo le dije, bueno, yo estoy emocionada, me encanta la idea. Pues de ahí nosotros partimos para Nueva York solamente 2 o 3 semanas después, con la idea de que, bueno, vamos a buscar músicos dominicanos en Nueva York y vamos a grabar el tema. No se había decidido todavía lo que iba a ser el tema, ni el nombre. Entonces, cuando llegamos a New York, yo empecé a llamar personas, gente que yo conocía hacía muchos años, y me recomendaron, una persona me recomendó a otro. Dimos con un músico legendario de República Dominicana de los años 50, el maestro Edilio Paredes, que fue legendario con relación a la bachata dominicana, que en ese tiempo era prohibitiva. Con el maestro Edilio Paredes y con otros músicos de los tiempos de los 50, cuando la bachata se tocaba en lo que se llamaba Radio Guarachita. Allí comenzó todo el proyecto de cómo se compuso la música del documental Nombre Secreto Mariposa. Bien, y esa canción, después grabada y editada y todo, es la banda sonora principal de esta película. Sí, sí. ¿Y lleva por título la canción? Bachata de las carteras. ¿Qué te parece? La escuchamos y después me explicas el porqué del nombre Bachata de las carteras específicamente. Aquí tenemos Angie del Riego. Está sonando. Ahí está. Ah, ah, ah, ah, ah. las carteras hablaran, ¿quién no daría la vida por solamente saber los secretos que dirían? Si las carteras hablaran de los años reprimidos, las bocas amordazadas, la libertad. Si las carteras hablaran, bachata de las carteras, pieza que es la banda principal de este documental de Cecilia Domeico, Nombre Secreto, Mariposas. Un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Los martes de 4 a 6 de la tarde, cada martes, Angie aquí en estrictísimo directo desde el estudio de Contrabanda FM, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, allí en Valparaíso. Y claro, online a todo el resto del país, los martes a partir de las 22 horas. www.laradioneta.cl. Es el percusionista cubano quien suena, Anga Díaz. Él era, forma parte de aquella magnífica orquesta cubana de Latin Jazz, Iraquere. Este es un disco en solitario de él, solista, hecho Mingúa, así se titula este CD, del sello World Circuit Records. Volvemos a Angie del Riego, que la tenemos aquí en el estudio de Contrabanda FM, y hablábamos de este documental, Nombre Secreto, Mariposas. Una pregunta, Angie, que en realidad son dos. Primero, ¿hasta qué punto hoy, año 2010, las hermanas Mirabal siguen siendo conocidas y respetadas en la República Dominicana? Y ¿cómo fue recibido este documental allí en tu país? Bueno, la primera pregunta, para contestarla, realmente yo creo que más que nunca las hermanas Mirabal realmente son una figura no solamente importante, sino además un modelo de lo que es la valentía y la lucha por la democracia en contra de un régimen tan sanguinario como fue el régimen de Trujillo. Es no solamente importante en República Dominicana, sino a nivel mundial, y se ha dado a conocer mucho más a nivel mundial por lo que había comentado antes, de que las Naciones Unidas lo dedicó ese día 25 de noviembre, lo dedicó a las hermanas Mirabal como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Contra la mujer. Y la otra pregunta era la aceptación. ¿Cómo cayó este documental en tu país? Pues la verdad, cayó muy bien y muy sorpresa que el tema sea Bachata de las Carteras, un tema de que tenga ritmo. Uh-huh. Pero realmente hasta ahora yo creo que en República Dominicana no se ha hecho el trabajo que se tiene que hacer para que este documental realmente llegue al público en general. Lo que ha sucedido es que se hizo el estreno con la Cámara de Diputados y en el Centro León de Santiago, más también se hizo en mi pueblo, que es Jarabacoa. Esos tres estrenos se hicieron el año pasado, pero no se ha hecho un estreno a nivel completo que todo el mundo tenga acceso a él. No ha tenido difusión. No ha tenido difusión y yo creo que es una pena, es una lástima, porque realmente la gente le encantó. ¿Y no tienes respuesta al por qué no se ha hecho? ¿Es incómodo para la para los estamentos políticos actuales en República Dominicana o no? Yo no creo. Perdona, en República Dominicana en general, no solamente en Santo Domingo. ¿Es incómoda para la clase política el documental? Pues no, no, yo creo que no tiene nada que ver con eso. Yo pienso que es simplemente, será, yo podría decir hasta descuido. Esa palabra la puedo decir, descuido. Descuido. Sí, porque realmente, pero no es que haya, no, al contrario. Yo pienso que el gobierno, todas las personas que tienen que ver políticamente, ellos más apoyarían e impulsarían este documental, que debería de ser impulsado y debería de ser, ¿cómo se llama?, accesado a todo el público en general, especialmente al público joven, que necesitan mucho de esta inspiración y de este modelo que eran estas tres mujeres tan valientes, estas tres heroínas. Patricia Minerva. Patria. Ah, Patria, perdón. Patria. Disculpa. Patria Minerva y María Teresa Mirabal. Sí. Hay un segundo tema en el CD de La Bachata de las Carteras. Esa es la, es el otro tema que está en el documental. Bueno, sí, aunque no se usó como el tema principal. Se llama Llora Corazón, y este es un merengue. Comienza a Robato otra vez. Yo sigo con mi sistema de Robato y entonces merengue. Es un merengue típico, lo que se llama un poco casi podría ser merengue, sí, lo que se llama típico. Y se llama Llora Corazón y es y relata más la historia de las tres hermanas. Bachata de las Carteras es como una... Explícame, disculpa que te interrumpa. Esto de las carteras, hay una parte en la letra que dice si se supiera lo de las carteras. ¿Por qué? ¿Qué tema hay con las carteras en el documental? Es una metáfora. Ajá. Y lo hice en forma de metáfora precisamente porque hay algo de todo esto, que además de ser algo político, algo de mucho valor, pero hay algo aquí que hay que resaltar, que es lo que es la feminidad de una mujer y cómo una mujer dentro de su cartera con tú ver el cómo se llama el, lo el que contenido. El contenido de una cartera de una mujer, tú casi puedes saber qué tipo de mujer era y da la casualidad de que la cartera de Minerva Mirabal fue encontrada en el jeep donde sus cuerpos fueron puestos en ese jeep después que las mataron a palos en un cañaveral. Pusieron los tres cuerpos con el chofer también en el jeep y los tiraron por un acantilado, por un barranco. La cartera de Minerva fue encontrada allí. Yo diría que también la de Patria. Con todos estos detalles que yo digo. Y cuando yo estaba viendo el documental, se me hizo... Yo me emocionaba, lloraba, viendo estas cosas que hay dentro de la cartera de estas mujeres. Entonces yo empecé a hablar acerca de el rosarito de Patria, el pañuelito bordado que había sido un regalo de su madre, las fotografías de sus niños. Eso es lo que hay en la cartera de una mujer, eso es lo que denota la feminidad, el amor que tienen estas mujeres por sus hijos, que al mismo tiempo de ser algo muy delicado, así como son tan delicadas como las flores, así son tan fuertes que pueden tratar de derrocar a un tirano como Trujillo. Y por eso yo quise utilizar el nombre, vamos a decir, es como para mí un honor el poder hablar de la cartera de Minerva Mirabal y decir el contenido que tiene. Bien, ¿te parece que escuchemos el segundo tema? Claro, por supuesto, sí, con mucho gusto. ¿Qué lleva por título? Llora Corazón. Llora Corazón, y este es un merengue. Sí. Que comienza con Arrubato, como dice. Sí, Arrubato. Sí. Angie del Riego. En un mon de músicas, Contrabanda FM. Aquí en Barcelona. los días martes de 4 a 6 y en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. No es delito que un hombre llore por una mujer, para nada, de delito nada, legítimo y absolutamente, además, recomendable. Angie del Riego. Segundo tema que está incluido en este documental, Nombre Secreto Mariposas, sobre las hermanas, el cruel asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. documental de Cecilia Domeico. No sé, tengo aquí en mi mano el documental porque lo tiene Angie con ella, pero no sé si estará disponible en el mercado. ¿Sí? Sí, está disponible y puedes decir, las personas pueden comprarlo a través del website. Tiene un website que creo que es www. Se escribe en inglés codenamebutterflies.org. Bueno, me imagino que si ponen ahí nombre secreto, sí, mariposa, ya sale, saldrá también. Y por ahí, y pueden, por ahí van a llegar. Lo pueden comprar. Exacto, por ahí van a llegar seguramente. Sí. Cuando, si tienes la oportunidad de ver a Cecilia o hablar con ella, bueno, ya también enviaré saludos. Las saludas de mi parte. Claro que, ¿verdad? Sí, claro que Cecilia, sí, con serán gusto. Cecilia Domeico, realizadora y documentalista chilena radicada en Washington, D.C., ¿no? En los, sí, Estados Unidos. Sí. Un montón de músicas. Mire, así charlando entre canción y canción, ya llevamos 1 hora y 2 minutos de programa. Se pasa rápido el tiempo, ¿no? Muy rápido, cuando se estaba. Recordamos que la razón principal, una de ellas, que hay la otra razón de ir a Asturias a conocer la tierra de tu padre, es porque este sábado 4 de septiembre, recuerdo otra vez, se inaugura el 8º Festival Internacional de Música Ebro Tierra del Viento de Tortosa, con actividades dedicadas a la República Dominicana, y donde Angie participa como pintora con algunos de sus cuadros. La inauguración de la exposición muestra de este colectivo de artistas jóvenes de la República Dominicana se realiza este sábado 4 de septiembre al mediodía, y la exposición estará abierta hasta el 11 de septiembre. El horario será de 17:00 a 20:30 horas. El lugar, la sala de exposiciones, Palacio Ulibert de Botellier, en Tortosa. Dice aquí, bueno, la entrada es libre, colabora el Consejo Consultivo de la Presidencia Dominicana en Cataluña y la Consejería Cultural Embajada Dominicana en España. ¿Cuántas pinturas tienes en esta exposición, Angie? Pues pudimos enviar, porque estaban en New York, y enviamos 4. Tengo 4 óleos. Uh-huh. Y son óleos acerca de, hay una que se llama Como Éramos, que es la Virgen de la Alta Gracia, que es la patrona del pueblo dominicano. Uh-huh. Y entonces yo tengo otra que se llama El Guirero. El Guirero es es el hombre que toca la guira, es muy folclórica. El músico que toca como el congocero. Exacto, el congocero, nosotros tenemos el guirero, que el sin guirero. El guirero no puede haber merengue, eso es de verdad. Claro. Y entonces claro. También otra que tengo se llama Ay, qué vida, que es muy pintoresca, en una señora que con una falda roja en una cocina tradicional de la República Dominicana, del pueblo de Jarabacoa, que es de donde yo soy. Y la otra que hemos podido traer, creo que son 4. Sí, son 4. 4 o 5. No me acuerdo, yo las vi cuando, sí, las sacaban del tubo aquel donde llegaron. Sí. Pero no las conté porque te dejé allí con la, sí, con la especialista en el mercado. ¿Qué tal? ¿Tú los has visto en el mercado ya o no? No he visto nada todavía. ¿O se fueron directamente a Tortosa? Se fueron directamente a Tortosa. Vale. Sí. Tú, me imagino que estarás presente este sábado en la sí, inauguración de la exposición. Sí, irás a Tortosa, así que si a alguien le interesa el tema, ya decía, si están por allí cerca, que se acerque y podrán, claro, tener la oportunidad de conocer a los otros pintores, sí, y también conocer a Angie del Riego. Y le pueden decir, Angie, que escuché el programa Encontraron de FM. Sí, me encantaría. Bueno, que se acerquen, claro, este sábado 4 de septiembre a partir de las 12 horas en la sala de exposiciones Palacio Ulibert de Botellier. Bueno, entonces hay 4 o 5 pinturas, no te acuerdas exactamente. Bien, por lo menos. Y sí, es bueno que sepan que las obras que van a ver allí están de venta. Están, o sea, a la que venta. Si las personas quieren comprar alguna obra, pueden estar bienvenidos. Muy bien. Y a ver si se queda algunas o todas aquí en Cataluña. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y estas canciones que se reflejan en este disco, canciones y vivencias, también estas vivencias están reflejadas en cierto modo en esas pinturas, ¿no? Sí, todo lo, yo creo que todo lo que yo hago con relación al arte y a la música, todo está relacionado con vivencias. No creo que haya nada que no sea de vivencias. Y es muy tuyas, difícil para las mí. Tuyas personales. Muy personales. Y es de mis vivencias de mi país, vivencias de mis tiempos en Estados Unidos, vivencias de todas de mis experiencias, vamos a decir, de mis bien, experiencias. Bien. Bueno, tú decías anteriormente que tú te consideras, en primer lugar, bolerista, a pesar de que con los merengues y las bachatas te veo muy bien puesta, ¿eh? Digamos que no suena nada ajena al género musical. Pero claro, dentro de los boleros hay un género que es más bien norteamericano, de las baladas y de los estándares, que podría ser un poco equiparable. Yo siempre lo pongo un poco como lo que es un bolero en Latinoamérica, lento, para bailar, con mucho sentimiento. También una balada podría ser el equivalente a, en el mundo anglosajón, en cierto modo, ¿no? Creo que sí. Y tu repertorio también incluye temas cantados en inglés y estándares cantados en inglés. Sí, así es. Prácticamente te mueves en los dos idiomas con la misma soltura, prácticamente, ¿no? Bueno, todavía me queda mucho mi acento. O sea que les advierto que cuando si oyen una canción en inglés mía va a tener un acento. Nunca pude, en los 30 años que viví en Estados Unidos, inclusive viviendo con un norteamericano, no pude librarme de mi acento. Y, bueno, y ya llegó el momento que yo dije, bueno, es que es parte de mí, o sea que es así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es así? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Y en este disco que me has traído tú, porque sí que es imposible comprarlo aquí, esto no eso lo traigo yo. Esto lo traes tú, directamente de allí. Canciones y vivencias. Hay un tema, un gran tema de los hermanos Gershwin, que es Summertime. Y allí esto, ¿dónde te sale esta vena de cantar en inglés una vez en los Estados Unidos? Me imagino, ¿no, Angie? ¿O ya la tenías de la República Dominicana? No, la adquiero en Estados Unidos. O sea, cuando empecé a desenvolverme en el medio de la música, me di cuenta que me gustaban mucho los estándares americanos de jazz. Y cuando yo digo estándares, yo hablo de la música más vieja, vamos a decir. No quiero decir vieja, pero quiero decir más tradicional, más. Y a mí me gusta cierto de jazz, porque me gustan las baladas, como soy bolerista. Entonces me encontré con este tema, pero se me ocurrió, yo quería hacer algo diferente. A ver, ya comenzamos. Yo siempre quiero hacer algo diferente. Entonces me di cuenta, digo yo, bueno, esta canción, me encanta la melodía de esta canción, me encanta. Summertime tiene una melodía preciosa y la quiero cantar, pero cuando le digo a mi guitarrista, Steve, le digo yo, pero mira, yo creo que lo que debemos de hacer es, vamos a ponerle un Latin twist. Summertime. Y él dice, ¿qué quieres tú decir con Latin Twist? Y digo yo, le vamos a poner percusión y le vamos a poner el bajo. Y lo vamos a hacer tratando de hacer un cha-cha-cha. Entonces no me él diga. Me dijo, bueno, él me dijo en inglés, I'm game. O sea, yo entro en el juego. Entonces yo le dije, pues vamos. Y de ahí nació la idea de hacer Summertime con un Latin Twist. Pues aquí lo tenemos, este Summertime, este clásico interpretado por Angie del Riego, Summertime. Se ve que tenemos un pequeño error. Bueno, es el 6, pero este no es, ¿no? Yo he puesto el 6. Sí. Claro, pero espérate, a lo mejor. Vamos a ver. Dale que va después. Claro, sí, seguramente está desplazado el número. Ahora lo solucionamos, no te preocupes. Posiblemente es el siguiente, ¿verdad? Posible. A ver, veamos si es cierto. Porque lo que estaba sonando era Tierra Dominicana, ¿no? O algo así, ¿no? Sí. Ese es. Aquí está, es el número 7 entonces. Summertime, Angie del Riego. Al ritmo de cha-cha-cha. Summer. Me preguntaba si me gustaba, así que me gusta. Interesante la versión, ¿no? El ritmo de cha-cha-cha con esos pongos ahí, ¿no? Sí. Un montón de músicas. El señor Angadías nos pone un poquito de percusión afrocubana. ¿Qué tal las relaciones Cuba-República Dominicana? Muy buenas. Musicalmente y todo aquello. ¿Hay intercambios de músicos de una isla a otra? Pues no como deberían realmente. Sería muy bonito, pero sí es buena relación y los mandatarios de los países se llevan bien. Fidel Castro ha visitado República Dominicana sin ningún problema, o sea... Bien, bien. Creo que la música cubana definitivamente es muy respetada en República Dominicana. Y viceversa también. Y viceversa, sí, creo que sí. Los músicos dominicanos en Cuba. Bien. Un montón de músicas. Pero aquí no se detiene la inquietud artística y musical de Angie. Seguro que estás trabajando. ¿Tienes algún proyecto de pintura, digamos, para un presente o un futuro inmediato, ahora que ya estás de vuelta? Porque ya te quedas ya en República Dominicana, Santo Domingo, ya no. Lo de Estados Unidos, de momento, bueno, aparte de ir de visita, no se sabe, nunca se sabe. Pues creo que de repente por ahora me quedo. Uh-huh. Nunca se sabe, como tú dices. Nunca se sabe. Sí, pero sí, tengo siempre proyectos y mi proyecto ahora mismo con relación a la pintura, quiero continuar el proyecto de las hermanas Mirabal, que se llamaría Danza de las Mariposas. Este sería un proyecto de toda la música que he compuesto de acerca de ellas, más una exhibición de pinturas con los retratos de ellas y de otros temas que tienen que ver con ellas. Esa es mi próximo proyecto que quisiera impulsar. Quisiera ver si puedo tener la oportunidad de presentar algo de eso en noviembre de este año, pero todavía realmente no sé. Y sería también una buena razón y un buen motivo también para volver otra vez a remarcar lo del documental. Claro, por supuesto. Pues todo sí. Junto, ¿no? ¿No? Así es, así y, es. Y para que ya finalmente el documental pues coja sí. Carretera y coja camino por República sí. Dominicana y que se vaya viendo, digamos, ante públicos. Exacto, ojalá. Más amplios. Y ojalá haya oportunidad de tratar de difundirlo por Europa y otros sitios. Creo que sería bien aceptado. Pienso que sí. Bueno, ya veremos qué dice Cecilia al respecto. Ya imagino veremos, que, sí. Que sí. Es ella la que tiene en su mano la parte de la promoción también, ¿no? Bueno, sí, así es. Un montón de músicas. En este disco, Canciones y Vivencias, hay una que dice Quisiera Ser. Ah, Quisiera Ser es otro mundo que yo, donde yo entré. Letra y música, Angie del Riego. Yo voy de mundo en mundo y a veces me entran inspiraciones diferentes. Esta es una canción que yo creo que realmente está en proceso. Ajá. Me gustaría poder continuar el proceso con esta canción. Uh-huh. Tiene una parte hablada y otra parte cantada. Y hice un pequeño arreglo con un saxofonista americano que se llama Jan Magnusson. Él hicimos este pequeño arreglo, pero muy informal, en su estudio, en su pequeño estudio en Florida, él con el saxofón y yo con la guitarra, agregándole un poco de electrónica. Eso lo hicimos y se quedó ahí, pero la idea que yo tenía es que pudiera realmente convertirse en una canción en donde tuviera mejor instrumentación y que podría ser más moderna, más al estilo de la electrónica y ese tipo de cosas. Es decir, que es una canción que aún está en proceso, no está terminada todavía. Para mí no está terminada. ¿Y la podemos escuchar o no? Si quieres, sí, pero... No, depende de ti, tú eres... Yo me siento cómoda si ustedes se sienten cómoda escuchándola. Pero sí quiero que la gente entienda que es una canción que está en proceso. Bueno, veamos cómo es el número, es la número 8, me imagino que será la, sí, la es final. Es la última. Y no es la 7, como dice aquí, es la 8, veamos. Y sí. Va a haber una dedicatoria que yo hago ahí, así es que estoy hablando antes de... Vale. Tú me decías que tienes una muy buena amiga en Berlín. Sí, y espero que voy a poder visitarla y me gustaría dedicarle... La voy a saludar. Saludarla con todo cariño a Sandy Vist y a su esposo Peter y a su familia, y espero poder visitarla en mi tiempo aquí. Sandy y yo compartimos muchas horas bonitas de música en Orlando y una linda amistad, la cual continúa siendo igual como siempre. Quisiera ser letra y música de Angie del Riego, canción que, como ella advertida, aún todavía está en proceso de seguir evolucionando y no está del todo terminada, pero escuchemos la canción igualmente. Hi, I hope you have enjoyed what you have heard. They are some of my favorite selections from my repertoire of Latin music. Two of them are original songs, lyrics and music written by me. Tierra Dominicana y merengue, and Tengo Sed de Ti en upbeat bolero. Also one of my favorite American standards, Summertime, with my very own Latin twist. What you're about to hear right now is from a new project in collaboration with a very talented American saxophonist, Johnny Maxax. Here it is, Quisiera Ser. ¿Cómo quisiera, amor mío, ser tu guitarra para siempre? Por siempre. Ah, por siempre. Vale, vale, vale. Angie del Riego. Bien, sí, comentábamos al antes de poner el tema, que es una canción que tú todavía no das por terminada, que hay mucho más que trabajar en la voz. Me decías tú que te gustaría trabajar un poco más con, aparte de instrumentación, trabajar la voz un poco más, ¿no? Sí, más, sí. Esto más en la parte de cuando se edite, ¿no? Es decir, que quede más clara, que resalte más. Bueno, sí. Pero está bien, yo creo que tal como lo has dicho tú, se ha presentado el tema como un tema que está todavía en proceso. Sí, así es. Pero está bien mostrarlo, es decir, es otra faceta de faceta de tu música, de Angie del Riego. Un montón de músicas, dime. Que estuvo bien que tú dijeras eso, que es una faceta más. Claro, es una faceta más. Pintora, compositora, guitarrista. ¿En cuál fue? ¿Era en el tema anterior que quien tocaba la guitarra acústica eras tú? La guitarra de ritmo en casi todas las canciones la toco yo. La tocas también tú. En el tema que acabamos de escuchar. ¿Ves? Perfecto. Esto es pintora, compositora, cantante, guitarrista. Y dentro de lo que es la música, pues varias facetas. Entramos prácticamente en la última media hora de programa. Se está el tiempo como corre, Angie, ¿eh? Rapidísimo. Muy rápido. Y de aquí a nada, este sábado, bueno, mañana ya es septiembre. Hoy es el último martes de agosto, martes 31 de agosto, y como es martes, pues estamos aquí en el estudio de Contrabanda, porque en directo cada martes tenemos un montón de músicas aquí en Contrabanda FM y en Valparaíso, Chile, los martes, pero a partir de las 22 horas. El programa de hoy se escuchará el martes de la próxima semana en Valparaíso, con una semana de retraso en la Radio Neta. Claro, este sábado, el 4, estarás en Tortosa en la inauguración de la exposición. Pero en esta semana, prácticamente, o algo así, en Tortosa, habrán más cosas también, ¿no? Si no me equivoco, hay conferencias, hay ciclos de cine dedicado a Juan Bosch. Sí. Y hay también el día viernes unos pasacalles de Vientos del Caribe. Dice República Dominicana, merengue, perico ripiado. Y esto será en las... Hay uno el viernes a las 12:30 de la mañana y después hay un pasacalle a las 7 de la tarde. Y todo esto termina el próximo sábado, justamente una semana, el sábado 11 de septiembre, con poesía coreada, dice la una, en el Parque Teodoro González, dice... Poesía coreada, Hay un país en el mundo, de Pedro Mir, por la Asociación Sociocultural Dominicana en Barcelona. Sigue el cine prácticamente durante todos los días. El sábado 11 de septiembre a las 20 horas, una degustación popular de comida de la República Dominicana a cargo de voluntarias de asociaciones de dominicanos en Barcelona. ¿Dónde? En el Parque Teodoro González. Y termina esta participación a las 21 horas con una actuación de Vientos del Caribe allí en al aire libre. Y con esto se termina esta parte de las actividades dedicadas a la República Dominicana en el 8º Festival Internacional de Música Ebro Tierra del Viento en Tortosa. La música, volvemos a la música de Angie. Pero bueno, ella sigue trabajando, y aparte de esta faceta de bolerista, últimamente estás trabajando en otra faceta de la música, un poco en el ámbito de la bachata. Me imagino que un poco inspirada por esos dos temas que tú escribiste para el documental, o me lo imagino yo. Bueno, definitivamente cuando yo compuse la bachata de Las Carteras, de ahí también sí había una inquietud, y llegando de nuevo a mi país, a República Dominicana, estableciéndome en Santo Domingo, empiezo a buscar otros músicos, queriendo conocer la escena de la música en Santo Domingo, que es una ciudad muy activa con relación a la música, y empiezo a preguntar, quiero continuar mi búsqueda de otros músicos, otros ritmos, quiero explorar. Entonces me encuentro con un muchacho muy joven que está grabándole canciones a que Shakira, la gran estrella colombiana, uh-huh. Está grabando con él, y por casualidad, yo no sabía eso, me encuentro con Moisés Sánchez, el cual tiene mucha experiencia grabando. Es un gran músico y además un ingeniero de grabación muy bueno que puede hacer arreglos. Yo llevé dos canciones y él me dijo, vamos a ver a trabajarlas. Él me recomienda que por qué no entro en el ritmo de bachata otra vez. Yeah. Entonces le digo, bueno, yo no lo había pensado, pero yo quiero hacer algo que sea un poco, que pueda entrar en el ámbito más comercial. Vamos a decir, un poquito, un ritmo que la gente, que sea popular. Me dice, bueno, no hay nada más popular ahora mismo que la bachata. Me dice, y a mí me gustan estos dos temas que tú tienes, vamos a trabajarlos, a ver cómo se puede lograr hacer un buen arreglo. Y escogimos un tema que ya estaba grabado antes, que se llamaba Tengo Sed de Ti. Y empezamos con ese tema. Tengo Sed de Ti. Tengo Sed de Ti. Y él lo convirtió en una bachata con lo que él le llama con otro color. ¿Y dónde está la digamos, dentro de la paleta de colores? De colores. ¿Cuál sería ese otro color que este hombre, este productor, bueno, le pone a tu bachata? Yo creo que es un poquito más como el color, un poquito de electrónica. Quizás para darle un salpique de algo que sea bastante energético. Y es lo que yo veo que él está haciendo. Me gustan algunos de los sonidos electrónicos que él está poniendo. Utilizamos la guitarra acústica, uh-huh. que es lo que se utiliza en la bachata, con uh-huh. un gran guitarrista de bachata, pero también utilizamos la guitarra eléctrica, o sea que empezó, eso es lo que él ha recomendado y es lo más nuevo que yo tengo. Se hicieron dos temas, este se llama Tengo Sed de Ti y el otro se llama Me Gusta. Bueno, escuchamos el primero, ¿sí? Angie del Riego en esta nueva faceta moderna de bachata, año 2010. Tus ojos en tengo sed de ti, de estar contigo y de tenerte cerca, de acariciarte, de volverte loco y de entregarte toda mi pasión. Tengo sed de ti, de tus caricias, de tus besos locos, de la manera como tú me adoras. Mi vida, tengo sed de ti. Del bajo. Tengo sed de ti, Angie del Río. A ver, Angie, veamos. Esta bachata con elementos electrónicos, guitarra eléctrica, bajo, esa cosa que tú dices que normalmente no se utiliza, ¿no? Siempre es mucho más acústico. Sí, es mucho más acústico, como la bachata que escuchamos antes, de Bachata de las Carteras, que era todo acústico y los instrumentos eran... bastante, no es que no se utilicen los mismos instrumentos, se utilizan, porque definitivamente la bachata sin los instrumentos de percusión, como la tambora, como la güira, no se puede, no es bachata. Ya. No es bachata. Entonces, no es la tambora, lo dije mal, es los bongos. Los bongos son la parte esencial de la bachata. Entonces, lo que se está tratando de hacer es buscar... continuar evolucionando, como ya otras personas ya lo están haciendo y han tenido éxito. Y la temática en la bachata siempre es aquí un poco del tema de los amores, los desamores. Y, sí. Sí, ¿no? Realmente la bachata... ¿Se habla mucho de lo que no se hace o se hace poco de lo que se habla? Bueno, esa pregunta no sé... No, pero es que hay canciones de amor que a veces, o no, que van sublimando, o a veces simplemente pues reflejan lo que ocurre, no me refiero a tu vida personal, pero digamos en el entorno, en la sociedad, ¿no? Las canciones en sí, porque uno también forma parte de esa sociedad. Claro, ¿no? Claro. Pero eso me llama la atención que son, pues también hay, los boleros son también canciones de amor y desamor. Sí, pero y muy desgarrados algunos, muy... ¿no? Para cortarse las venas. Exacto. Pero la bachata, si quieres describir la bachata, realmente te diré que la bachata tradicional es realmente, era prohibida en los años 50. ¿Y por qué? Porque lo que se cantaba de bachata en los años 50 era acerca de los burdeles y los sitios donde un hombre, por ejemplo, un hombre bien, un hombre... que tiene su familia, que tiene todo, de repente se encuentra en un sitio de eso y se enamora de una mujer de esas. Ajá. Entonces empieza, escribe, la bachata es como de sentimiento. Siempre tiene que ser de sentimiento. Vale. Eso es, si tú no puedes cantar con sentimiento, no cantes bachata. Vale. Pero ahora, en este nuevo desarrollo que ha tenido la bachata, yo creo que ha entrado también a relucir, y por lo menos en la mía, es la parte sensual. Vale. Porque... todo lo que hay hoy en día está tan saturado de lo sexual y con tan poco gusto, demasiado directo muchas veces, tan directo que te pasa por encima, que por mi lado yo quería hacer algo, cantar algo que tuviera sensualidad desde el punto de vista de que es algo que tú disfrutas y que tú no tienes prisa. Y se habla de la pasión, claro que yo tengo sed de ese hombre, es lo que yo digo ahí, tengo sed de ese hombre y lo describo y digo todo, pero quiero ser sensual, quiero que la voz se oiga sensual, quiero que penetre en alguien y que esa persona entienda lo que es tener sed de esa otra persona. Vale. Por lo menos en mi ámbito. Vale. Otras personas escriben bachatas hoy en día de tantas cosas, pero sí es verdad que la bachata más popular es la que es la de sentimiento y la de amores imposibles. Yo voy a salir con otra bachata que va a ser de un amor imposible, la próxima. La segunda, después de esta, que se llama Me Gusta, es más como de algo en la playa. Te hace sentir que estás en la playa. Y cuando yo haga mi tercera bachata, ya la tengo decidida, va a ser de un amor imposible. Entonces aquí tienes el amor pasional y sensual y bastante firme y bastante fuerte. El amor de playero de un verano. Y entonces la próxima, que esa se la voy a dejar para cuando vuelva, el amor imposible. Vale, ahí están los tres ingredientes de mi bachata. Bueno, perfecto. La bachata actualmente, ¿de qué salud goza en Santo Domingo? ¿Es un género musical que se escucha mucho, que se practica mucho, se está escuchando todo el día en la radio, la gente lo baila, jóvenes, no tan jóvenes? La bachata es lo máximo. Ahora mismo la bachata está por encima de cualquier otro estilo. El merengue, la bachata lo ha dejado atrás, lo cual no debería ser, pero es así. La gente joven como la gente de edad, la gente más vieja lo escucha, y la prueba de que la bachata es lo que está encima es que en los premios de Billboard, el grupo Aventura se ganó 9 premios por la bachata. Ellos tocan bachata y cantan bachata. 9 premios en los Billboards solamente. O sea, para mí eso es una prueba de que está demasiado aparte de esta que, bueno, escuchamos la bachata de las carteras, que es una bachata muy muy especial en cuanto a la temática de las letras, porque se refiere a una cosa concreta al ser la banda sonora de una película. Y esta, que habla pues del amor, ¿se mueven el resto digamos, de las bachatas populares, se mueven más o menos en esa temática también de las relaciones, chica, hombre, mujer, amor, desamor? Más sí. O menos, ese es el ese es el tema, pero lo usan de distintas maneras. Por ejemplo, el más típico, el tema de la bachata bien típica, la cantan los hombres y a veces suenan un poco afeminados cuando la cantan. Afeminados, sí, no sé por qué es, pero es... ¿Pero por el tono de la voz? Por el tono, no, porque lo hacen así, por el tono de la voz. Es casi una muestra, diría yo, de que ese amor es tanto que los hace débil. Y suenan, es como siempre, como no me dejes, como un amor así, algo casi como un lloro, como un llanto, yeah. Así. Y ahora mismo, por ejemplo, hay uno, el Torito, que es así, todas las bachatas que ese hombre hace y compone y canta, todas son populares. Y cantan así, ese tipo de cosas. Y no cansa eso, escuchar pues mira, lo mismo. Yo pienso que yo... Que no yo, me dejes, si te quiero, sí. Sin tu amor no puedo vivir. No, pero yo y el sé, mundo, sí, y el mundo no tiene sentido para mí, todas estas cosas. ¿No cansa escuchar todo eso? Parece que no, porque la gente lo oye, lo sigue oyendo. Lo que pasa es que la gente no solamente lo oye, sino que lo baila. Llevado. Entonces, como es un ritmo tan contagioso, tú no puedes evitar bailarlo. Pero yo no podría pasarme una noche entera solo con bachata, porque yo pienso que hay que variar. Ya, o con bachatas, sí. Que te están cantando estos lamentos tan... Bueno, por eso es que yo decidí hacer algo que no fuera lamento. Algo diferente. Algo diferente, porque... ¿Cómo se titula la siguiente que vamos a escuchar? Que es la segunda de este promo, porque de momento está solo en calidad de material promocional. ¿Cómo se titula? Se llama Me Gusta. Me Gusta, Angie del Riego. ¿La música es tuya? ¿La letra es tuya? Sí. Vale. ¿Tocas la guitarra aquí tú también? No, en ninguna de estas dos bachatas yo toco. De estas dos, pues aquí la tenemos. Me gusta cómo tú me besas, me gusta. abrazas. Me gusta como tú me besas. Me gusta como tú me mimas. Me gusta bailar un buen son al ritmo de los tambores. Cuando la luna está llena debajo de las palmeras. ¿Título de esta bachata? Me gusta. Me gusta. ¿Y qué es lo que te gustaba? ¿Qué es lo que te gusta? Hacer el amor bajo las palmeras. Esta es la canción playera que playera, tú decías. Playera, ¿no? Esta es la playera. Esta es la playera, claro. Pues hay que estar en un sitio con palmeras para poder hacerlo, ¿no? Bueno, no necesariamente, porque puedes imaginarte las palmeras si no las tienes ahí. Ah, muy bien, muy bien. Pero es una canción más imaginativa, casi. Pero no quiere decir que si las personas les interesa estar donde están las palmeras, nada más tiene que venir a República Dominicana. Todas las playas tienen palmeras allá. Mira qué todas. Fácil. Mira qué fácil. Y allá pueden bailar bachata en la playa. Bueno, allá pueden bailar bachata en la playa. Una cosita. Este es tu primer viaje al Estado español, primera vez que estás en Barcelona, Camino de Tortosa. Este sábado estarás allí. Sí. Con esta exposición. Y bueno, a ver si hay contactos aquí en Barcelona a raíz de la presentación allí en Tortosa, y que te podamos ver y escuchar aquí en Barcelona con tu música y probablemente con algún grupo de allí o un grupo que se monte aquí. Pero ¿qué hay? ¿Alguna posibilidad de que esto ocurra? ¿De momento hay algo? ¿O son más bien deseos? ¿Te gustaría que esto ocurriera? Bueno, cuando yo hice mi viaje, mi deseo era precisamente eso. Quería venir aquí y quería tener la oportunidad de presentarme musicalmente también. Pero primero surgió la oportunidad de las obras, de exhibir mis pinturas. Pero realmente hasta ahora no tengo nada programado seguro para poder disfrutar de la oportunidad de compartir mi música aquí. Y eso sería para mí de gran valor. Me encantaría poder tener cualquier tipo de oportunidad, ya sea en Barcelona, en algún sitio adyacente a Barcelona, donde sea. Vine con mi guitarra y me encantaría conocer otros músicos. A mí me encantaría, simplemente me gustaría compartir música aquí. Lo dejamos ahí en el aire, ¿no? Sí. Angie del Riego en Barcelona. Angie, que vaya muy bien por... No te despido todavía, me faltan unos minutos, pero aún no te despido. Que vaya muy bien este sábado allí en Tortosa con la presentación, ¿sí? Y ya me contarás a la vuelta qué tal fue por allí, ¿sí? Claro. Aún no nos despedimos. Vamos a poner unas últimas notas musicales, ya no música tuya, sino de un grupo de allí, del Spanish Harlem, el Spanish Harlem Orchestra en New York, un tema que lleva por título Tun Tun Suena el Tambor. suena el tambor, la Harlem, fantástica esta orquesta, la Spanish Harlem Orchestra. Y con ella, Angie, hemos llegado al final de este Un Mon de Músicas, donde hemos hablado de tus pinturas, del documental de la señora Cecilia Domeico, cuyo título es el documental Nombre Secreto, Mariposas. Mariposas, y de tu disco y de tu nueva música, estas fachatas modernas que nos has interpretado. Y con el señor Anga Díaz, este percusionista cubano, llegamos al final de estas dos horas. Se han pasado rápido, ¿eh? Muy rápido. Un montón de músicas cada martes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada aquí en Barcelona. Y online con la página web www.contrabanda.org. El programa se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas 88.9, frecuencia que de momento sigue intervenida por esta radio contigo en la FM de Valparaíso. Sin embargo, la pueden seguir online con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, Antonio Narváez, magníficamente acompañado por Angie. Ella también ha tomado parte en la selección musical porque era su música, por lo tanto ella iba decidiendo pues qué es lo que íbamos a escuchar, consensuado también conmigo porque yo sugería algunas cosas. Angie, muchísimas gracias. Y hasta una próxima oportunidad, quién sabe cuándo, si es pronto, mucho mejor. Gracias, gracias a todos, le mando un beso bien grande. Hasta otra, un montón de músicas. El podcast, me olvidaba, no solo jazz.contrabanda.org. 15 minutos, 15 segundos para decirle hasta el próximo martes.